Nosotros esperamos todo el apoyo de esta entidad como tal, porque se necesita. Y es demás, en estos momentos hay que difundir eso, porque los derechos humanos están siendo avasallados por este gobierno. Y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a luchar por la libertad de nuestros prisioneros políticos. Porque es eso, ellos estaban luchando por demandas sociales. Y esto se convirtió en otra situación, porque están siendo acusados de forma injusta. Para complementarle un poco, la decisión de venir afuera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como bien dice la compañera, tiene que ver, por supuesto, este es un organismo de derechos humanos, estamos en el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también porque esta es una institución gubernamental, ¿cierto? Que además ha estado muy cuestionada y muy en tela de juicio desde que el señor Mico dijo que en Chile no se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Nosotros como coordinadores estamos diciendo que sí se violan sistemáticamente los derechos humanos. El informe de Amnistía Internacional dijo también que se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Entonces por eso hemos venido hoy día acá a hablar, o sea, a gritar acá afuera, digamos, para que el señor Mico nos pueda escuchar y para ver si podemos entregar un par de cartas también. Gracias. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los!